El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este jueves 4 de julio de 2024. Organismos de derechos humanos se convocan hoy contra la eliminación de las políticas de memoria, verdad y justicia. Abuelas y madres de Plaza de Mayo, junto a otros organismos, convocan a participar esta tarde de la tradicional ronda alrededor de la pirámide de Mayo para expresar el repudio a la decisión del presidente Javier Milei de cerrar la unidad de investigación de búsqueda de niños desaparecidos de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. También se critica la decisión del gobierno de despedir a los trabajadores y trabajadoras de los sitios de memoria y de otras áreas de derechos humanos. La convocatoria es a las 15 en la Plaza Histórica y se espera una masiva movilización. Vamos a escuchar a una de las trabajadoras despedidas que cumplía funciones en el espacio de memoria El Olimpo en Buenos Aires y que estuvo 13 años como contratada. Así se expresaba en el plenario realizado ayer por la Asociación Trabajadores del Estado. En la mayoría de los casos de estos lugares queda casi sin trabajadores para realizar todas las tareas que hacemos cada día de recibir a cientos y miles de estudiantes de distintas escuelas, universidades, para hacer el trabajo de conservación, de arqueología, donde protegemos los lugares que fueron huella, donde fueron cometidos los crímenes más atroces de la última dictadura cívico-militar, y hoy están borrando eso, porque este gobierno sabemos que avanza con un discurso negacionista, porque avanza con una política igual que la que los milicos impusieron durante el año 76 al 83 y después se mantuvo como el neoliberalismo que afecta a nuestro país. Mientras estaba escuchando acá en el plenario, vine con compañeros míos que también están despedidos, que tuvieron que irse, hoy tenían actividades familiares, pero bueno, pude quedarme y mientras iba escuchando este plenario, iban llegando nuevos despidos. A mí en particular me llegó la notificación de la no renovación de mi contrato hace 13 años que yo trabajo precarizada en este lugar, en el Estado, con contratos que se vencen y que a cada cambio de gobierno vivimos la angustia de no saber qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo. Nosotros mañana estamos convocando a acompañar a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo junto a los trabajadores, a los organismos, a los familiares y los sobrevivientes a la ronda. Parte de lo que decía una de las trabajadoras despedidas del área de derechos humanos a nivel nacional que trabajaba en el espacio de memoria El Olimpo. Recordemos la convocatoria principal de esta jornada en defensa de las políticas de memoria, verdad y justicia es a las 15 en la Plaza de Mayo en Buenos Aires. Y los estatales de ATE realizan hoy una jornada nacional de lucha contra los despidos. La actividad principal será una olla popular en la Plaza de Mayo, convocada para el mediodía. La jornada es para reclamarle al presidente Javier Milei que dé marcha atrás con los despidos que viene ejecutando y que en la última semana sumaron 3.000. Según el sindicato, a los trabajadores que no fueron cesanteados se les renovó el vínculo laboral por solo 90 días y pueden ser despedidos finalizado ese plazo. Desde ATE también están reclamando un aumento salarial que recomponga la caída del poder adquisitivo de estos 7 meses y también criticaron al gobierno nacional porque en la última paritaria realizada el lunes no hizo ningún ofrecimiento y pasó la reunión a un cuarto intermedio sin fecha. La jornada de hoy de ATE en la Plaza de Mayo también se va a enlazar con la convocatoria de los organismos de derechos humanos. Vamos ahora a La Pampa, porque allí el gobierno de la provincia rechaza la propuesta del gobierno nacional de bajar la edad de punibilidad a los 13 años. Nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. El gobierno pampeano salió al cruce de la ofensiva libertaria para bajar a los 13 años la edad de punibilidad. Entrevistado en Radio Kermés, el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino, cruzó la avanzada mano durista del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Este mensaje de Milei de que el delito de adulto le corresponde una pena de adulto es comparar a un pibe de 13 años que está en pleno desarrollo evolutivo y construcción de su subjetividad con un adulto. Es una barbaridad que no resiste ningún análisis. Pero por otro lado también contemplamos que no es casual. Digo, un modelo económico excluyente que aumenta la inequidad, que deja cada vez más gente fuera del sistema, que concentra la riqueza cada vez en menos manos, tiene que buscar los mecanismos represivos y punitivos que le permitan sostenerse. Y en ese marco, así como reprimen las protestas públicas, no se les ocurre mejor idea frente al vaciamiento de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la eliminación de políticas públicas de acompañamiento y apoyo a pibes y pibas de todo el país, que amenazar con meternos en la cárcel a partir de los 13 años, ¿no? Además, el funcionario pampeano afirmó que para imponer el nuevo sistema punitivista, el gobierno nacional utiliza supuestas estadísticas que en realidad son datos falsos y manipulados. No hay una sola estadística que demuestre o que acredite esto. Al contrario, las pocas estadísticas que hay siguen demostrando que la participación del delito juvenil en la masa de delitos que se cometen es inferior al 3%. Y estamos hablando de todo tipo de delitos, no de delitos graves. Por eso ese argumento no es válido, porque no está apoyado en ningún estudio concreto ni real que ha sido lo certifique. Por un lado, nos encontramos con un gobierno nacional que pregona que viene a destruir el Estado. Y en este destruir el Estado implica, y por supuesto que repercute sobre los sectores más vulnerables, entre ellos los pibes. Y frente a esto, la única respuesta que se les ocurre es la cárcel. Sí. Esto ocurre habitualmente, no es la primera vez. Si ahora se estigmatiza a los adolescentes, sobre todo pobres, mostrándolos como delincuentes, cuando sobre ellos precisamente recae la pobreza, la indigencia y el recorte de política pública destinada a garantizar sus derechos. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa La Pampa. Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. En Rosario, la Oficina Municipal del Consumidor detectó que la población se endeuda para comprar alimentos o para pagar deudas, a pesar de los altos intereses. Nos lo cuenta nuestro compañero Darío Uliassi, desde Aire Libre, Radio Comunitaria. En Rosario, la gente toma deuda para poder pagar otras deudas. Según un informe de la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor, de los casi 3.000 expedientes iniciados, 784 casos corresponden a problemas financieros, atraso en el pago de las tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos otorgados a través de la aplicación Mercado Pago son los casos más frecuentes. En declaraciones a Aire Libre, la titular de la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor, Silvana Teiza, dijo que los usuarios ven en el sector financiero una salida para satisfacer sus necesidades básicas, como por ejemplo comprar alimentos. Según Teiza, esa situación antes se notaba casi a fin de mes, pero que es desde hace un tiempo que estas compras se reflejan en los resúmenes de cuenta en los primeros días del mes. Nosotros vemos que hay usuarios y usuarias que ven en el sector financiero una salida a la urgencia de poder satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Algo que antes a lo mejor podíamos encontrar en algunos resúmenes de cuenta cuando las personas se acercaban y nosotros se los solicitábamos para empezar a realizar los trámites, notábamos compras, por ejemplo, de alimentos más cerca de los últimos días del mes. Uh-huh. Ya hace un tiempo esta parte que estamos notando que estas compras se ven reflejadas en los resúmenes en los primeros días del mes. Teiza también comentó que si bien desde que comenzó el año asesoran a las personas para que no paguen el monto mínimo de las tarjetas de crédito, el Mega DNU 70/2023 empeoró la situación debido a que libera los límites a los intereses por mora y eso hace que la deuda llegue a duplicarse o triplicarse. Mira, desde el comienzo de año nosotros estuvimos muy atentos a lo que era a asesorar a las personas cuando pagaban solamente el mínimo de la tarjeta. Vos sabés que desde que existe el decreto 70/2023 de fines de diciembre del año pasado, quedaron liberados lo que son los intereses por mora o por financiación, ¿no? Entonces, cuando una persona pagaba el mínimo, esa deuda que le quedaba pendiente se acrecentaba de manera significativa. Hoy esos intereses hacen que tu deuda se duplique o triplique. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Vamos ahora a Córdoba, porque allí, como en otros puntos del país, crece el debate y la preocupación por la expansión de las apuestas digitales entre adolescentes. Nos informa nuestra compañera Violeta Collado desde una radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos. En el marco de la creciente preocupación por la proliferación del uso de aplicaciones de apuestas en adolescentes, desde CDM Noticias Radio conversamos con Laila Pokorsky, vocera del portal chicos.net, una ONG que trabaja hace 25 años para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia en entornos digitales. Tenemos que verlo desde muchas aristas, ¿no? Primero, la publicidad, que hoy en día no está regulada, a diferencia de lo que pasa con otras industrias, como por ejemplo el tabaco. Hay mucha cantidad de publicidad que está circulando en torneos de fútbol, en redes sociales, a través de influencers. Hay muchos streamers que tienen público joven y que están promocionando este tipo de juegos de apuestas, juegan en vivo. Sobre estos temas, es importante acercarse, es importante conocer también como adultos qué tipo de aplicaciones están usando. Es importante acercarse desde un lado más horizontal, no desde una mirada que juzga, una mirada ya no predispuesta a comprender qué están haciendo. En los últimos meses creció la preocupación en familias y escuelas por el uso de aplicaciones de apuestas en adolescentes y por el registro de casos de adicción al juego. Los medios digitales están funcionando en estos casos como facilitadores de prácticas que pueden ser dañinas para ellos y ellas. Primero, que se regule la publicidad, que no se pueda publicitar en cualquier horario, en cualquier medio. Que también se regule los medios de pago. Una de las posibilidades es que solo se pueda participar estando bancarizado, que eso también limitaría bastante la posibilidad de que participen niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto que se refuercen las medidas de prevención y que se implementen obviamente los programas de ciudadanía digital que ya se implementan hoy en día, pero que se refuerce este tema en todo de programas educativos. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, Muchas Voces. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En San Salvador de Jujuy escuchamos el informativo Farco en Radio La Voz del Cerro, FM 92.1. Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este jueves 4 de julio de 2024. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.